Volvemos a este Noticias con Mate, aquí en el 87.7. Y como todos los miércoles, tenemos la columna del hombre que más entiende la política y entiende la economía y entiende la vida en general. Estamos en comunicación con Matías Menajerman. Bienvenido, Matías. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bien, bien. No sabe cómo le envidio los mates en este momento porque hace mucho frío. Hace mucho frío, ¿no? Mucho frío, ¿verdad? Está muy pesado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es invierno, no podemos decir otra cosa. Hoy comienza el invierno, según el calendario. Así que habrá que bancársela. Matías, estamos a casi una semana de uno de los hechos políticos más importantes, le podríamos decir así, de lo que fue la sesión de la Cámara de Diputados de la semana pasada, donde hubo una avanzada político-institucional contra el vicegobernador Néstor Bossetti. Sí, sí, la verdad que un dato muy significativo en lo político, indudablemente, lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara y la instancia política que eso genera, ¿no? La verdad que es muy significativo encontrarse con un conflicto que además expone la crisis que hay dentro de la interna propia del oficialismo, porque la salida en público del vicegobernador Néstor Bossetti en las últimas horas, inclusive cuestionando la situación relacionada con la SAPEM, pone en evidencia la gravedad de lo que está pasando en cuanto al cruce que mantienen unos y otros. Porque ya no se trata solo de una interna, sino de exponer públicamente hasta acusaciones de corrupción hechas por el vicegobernador de la provincia. O sea, el vicegobernador de la provincia en las últimas horas ha publicado una imagen de un listado de SAPEM y en la parte donde aparecen los números, no se ve el número que corresponde a cada SAPEM, pero dando a entender que no hay control sobre el manejo de los fondos públicos. O sea, ya lo que pasó la semana pasada como incidente en sí institucional ha tomado un cariz político y mediático muchísimo más grave. Ahora, es curioso, ¿no?, que, el vicegobernador, que es parte del gobierno y es parte y viene siendo parte del partido gobernante desde hace ya varios años, cuestione instituciones propias dentro del gobierno, digamos, se están cuestionando cosas que ellos hacen como si él fuera oposición o como fuera o no fuera parte del gobierno. Totalmente, acá lo que hay que marcar, digamos, es, a ver, yo creo que a veces hay que diferenciar si los hechos son reales o no de quién lo dice y el significado que tiene. Acá hay un primer hecho grave. Acá tenemos una acusación cruzada de un vicegobernador que primero dijo que la campaña él no sabía cómo se había financiado de algunos sectores del oficialismo. Ahora dice que pone en discusión lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos. Eso es una cuestión gravísima en sí mismo, dicho por cualquiera. Dicho por el vicegobernador de la provincia, adquiere un cariz distinto. Adquiere la gravedad de que lo está diciendo uno de los dos integrantes del Poder Ejecutivo de la provincia. A partir de eso, uno de los electos, además, por el pueblo. Ahí pasamos a una segunda instancia, ¿qué es? ¿Por qué lo dice ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué esto parece como un pase de factura entre uno y otros a partir de la interna que se desató? Igual creo en esto que algo que vos me has planteado varias veces y creo que yo es cierto en el manejo del periodismo. Si nosotros nos centramos en que por qué lo dijo ahora y no antes, perdemos de vista que lo grave es lo que está diciendo. Claro. Y para mí lo que hay que centrarse es que lo grave es lo que está diciendo, porque lo que está diciendo es nada más y nada menos que la acusación del manejo de los fondos públicos por parte les manejo los fondos públicos por parte del gobierno provincial. Eso es mucho más grave que la propia interna del oficialismo. La propia interna del oficialismo es solamente la que nos lo permite conocer. Y acá no hay que perder de vista una cosa, digamos, la publicación de este listado de SAPEM que hace Néstor Bossetti lo hace a modo de amenaza, digamos, porque me parece que él está diciendo, miren que yo sé que acá no se controló y acá se desvió de fondos, porque si no, no se entiende por qué no va directamente y denuncia lo que está pasando. No, claro, pero además, yo no sé si coincidís conmigo, pero la semana pasada lo que pasó en la Cámara de Diputados fue una rencilla que tuvo que ver con 7 cargos dentro de la legislatura. Ahora, esos 7 cargos dentro de la legislatura no le cambian la vida más que a los 7 ocupantes del cargo, digamos. Esto no tuvo que ver en ningún momento con la ciudadanía, con los problemas de la comunidad, con el funcionamiento mejor o peor de la provincia de La Rioja. Esto tuvo que ver con ocupar espacios de poder dentro de la propia interna del peronismo. Nada más. ¿Qué pasa? Cuando estas cosas ocurren, ocurre lo que pasó en las últimas horas con las denuncias del vicegobernador. Es decir, empezamos a enterarnos de cosas que si no pareciera que no nos enteramos. Y esa me parece la parte más significativa. Las internas del peronismo en general no tienen mucho más que ver que con ocupar espacios de poder en estos últimos años. Eso ha venido ocurriendo sistemáticamente. Lo que pasa es que estas rencillas son las que nos permiten saber o ver información que antes no teníamos. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar más centralmente. Bien. ¿Cómo sigue esto de cara a lo que van a hacer las PASO ahora en un mes y medio prácticamente? Bueno, Bossetti está claro que va a tratar de jugar en todo aquello que sea enfrentar a Bedel Herrera. En ese sentido, habrá que ver cómo queda conformada la lista del oficialismo, qué lugar termina eligiendo ocupar el gobernador Sergio Casas, que cada vez pareciera estar más cerca de Bedel Herrera y menos autónomo en las instancias políticas, pero bueno, habrá que esperarlo. Y claramente el paredismo que ha optado por la abstención, aparentemente la no participación en los comicios de las PASO como una forma de no confrontar con el gobierno nacional y al mismo tiempo no enfrentarse con el peronismo tradicional. Mientras tanto, Cambiemos, cada vez parece estar más claro que el elegido para ser candidato va a ser Julio Martínez, aunque en este sentido hay que decir que todavía no hay nada oficial y recién el sábado vamos a conocer los candidatos de cada uno de los sectores. Ismael Bordagaray, que se ha ido de Fuerza Cívica Riojana, es otro de los datos significativos a tener en cuenta. ¿Y cómo queda la cuestión política para el bossetismo, digamos? Porque hasta ahora lo perdió en casi todos los candidatos que se habían presentado, no pudo renovar las bancas, y quien había ganado por el bossetismo, que era Esbiroli en San Agasta, ahora se muestra más cercano a Casas. Por eso lo que voy a hacer es una especulación, no es un dato, ¿sí? Mi especulación es que Bossetti lentamente comienza a perder lo poco o mucho de capital político que tenía y juega todo su aparato mediático, que no es poco, estamos hablando de la radio más escuchada de la provincia y no es un elemento menor a considerar en sociedades mediatizadas, obviamente, y yo creo que lo que va a hacer es jugar todo su aparato mediático a confrontar con Bedel Herrera para tratar de poner un freno. Ese es el objetivo. Ahí sí te sumo un dato que es informativo, no especulación. Bossetti se lo ha dicho a su círculo íntimo que su único objetivo político en los próximos meses es frenar el regreso de Bedel Herrera a la casa de gobierno. Con lo cual, yo creería que esto que vimos en las últimas semanas quizás se puede llegar a profundizar todavía un poquitito más. Y en el medio queda la provincia en esa disputa. Yo diría que es peor, creo que en un costado queda. Creo que no está ni siquiera incluida en el debate. Pero bueno, no sé, para mí está fuera del debate. No está, no, en ninguna de estas instancias que estamos contando se está debatiendo cómo mejorar la calidad de vida de los riojanos, claramente. Muy bien, Matías, muchísimas gracias por este análisis de la realidad política riojana, que cada vez más se parece a Macondo que a una provincia. Yo no sé, a veces Macondo a veces se quedó corto, pero es una sensación mía, no sé si... Sí, Macondo como para poner un nombre, ¿no?, que nos lleve a... Sí. No, nos falta, esto no lo digo yo, no lo dijo Paoletti hace mucho tiempo, nos falta todavía una gran novela del siglo XX, del siglo XXI, que sepa describir esta historia, esta forma de riojanidad. Le juro que lo he intentado un par de veces y nunca paso de la primera línea en ese intento, porque no tengo la capacidad, pero algún escritor debería tener la capacidad de poder reflejar desde la ficción los matices y los colores que estas historias tienen, porque la verdad que parecen muy interesantes para ponerlos en un papel. Hasta la semana que viene, Matías. Abrazo enorme. Gracias.